cena. Y ahora bailar sabroso porque llegó noche buena. Pero que póngase happy, compadre, mater lechón. Pero que póngalo en la vara, comadre, pero bien peladito. Échale su mojito para preparar la cena. Y ahora bailar sabroso porque llegó noche buena. Se arma tanto lío que uno se...

para que toditos bailen la rumba. Ya se formó. Guaguancón no se canta con letra fina. Óyelo bien, el guaguancó es destina. Viajó muchos continentes y nadie sabía decir el origen de este ritmo que hoy yo traigo para ti. Guaguancón no se canta con letra fina. Óyelo bien, el guaguancó es destina. Todos los problemas que surgían eran muy fáciles de resolver y hasta me convertí en un cantante de salsa monga y todo me fue bien. Pero todo sueño tiene su despertar y al mirarme al espejo supe la realidad. Tuve que volver atrás y volví a mi trabajo de albañil porque no había más nada. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Ya no queda de aquella arañita

camaleón. Yo he visto un cangrejo arando, a un mono tocando un pito, muerto de risa un mosquito, al ver un burro estudiando, un buen viejo regañando a una ternerita flaca por imprimirle una placa de lo que estaba pasando. pica suave negro en la rumba. Yo te traigo un golpe de batán. Tumba y vira sin cesar. Y hasta baila sin parar. Suave negro en la rumba, que yo te traigo un golpe de batán. Tumba y vira sin cesar y hasta bailar sin parar. Ay Dios, se ha formado ya. En Borinquen yo voy primero. Ya está, se formó. Bien, ya se formó. Ya está, se formó. Pregonando voy por todos los pueblos. Ya está, se formó. Pregonando, mira algo nuevo. Ya está, se formó. Ya se formó la rumbantera. Ya está, se formó. A la len, la la, mira que te cuela. Ya está, se formó. Yo te lo digo, mira es buena. Ya está, se formó. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Colombia, Venezuela, Panamá, los invitamos. todavía. Me falta mucho por gozar. Y si me muero es de alegría. Pero que va, eso no va a pasar. Algunos andan diciendo que yo y que estoy acabado. Pero se están confundiendo. Ahora es que estoy parado. Yo no me muero todavía. Estoy de pie. Muchachas de 17 conmigo se han estrellado. Vienen buscando billetes y otra cosa han encontrado. Yo no me muero todavía. Ni pa. Me falta mucho por gozar. Y si me muero es de alegría. Pero que va, eso no va a pasar. Aquí donde usted me ve, yo sigo firme, mi hermano. Cada día más se conoce. Thank you. las mujeres son de azúcar, mi ma, cómo no. Buscando el rico dulce voy. Las mujeres son de azúcar, mi ma, cómo no. Buscando el rico dulce voy. Y azúcar son las mujeres, y a nadie le amarga un dulce. No hay falta en que yo me impulse al amor y a sus placeres. Si hay una mujer, no esperes que te lleve a donde estoy. Y aunque tu amigo yo soy, cuando esa suquita llega, mi alma completa se entrega. Y a buscar el dulce voy yo. Las mujeres son de azúcar, mi ma, cómo no. Buscando el rico dulce voy. Las mujeres son de azúcar, mi ma, cómo no. Buscando el rico dulce voy. Una mujer vale más, más que el pan de cada día. Son ternuras lo borincano se canta mejor. Sépalo, mi hermano, cantarlo nuestro es cosa de honor. A lo borincano se canta mejor. Sépalo, mi hermano, cantarlo nuestro es cosa de honor. Qué bueno es cantar, qué bueno es cantar, qué bueno es cantar, qué bueno es cantar lo nuestro. Qué bueno es cantar, qué bueno es cantar, qué bueno es cantar, qué bueno es cantar lo nuestro. La música nuestra que tocan allí, todas tienen un rico sabor.

monte me crié, comiendo del marañón. Por eso llevo el son montuno muy dentro del corazón. Yo soy el paro mayor, yo vengo del monte. Yo sí que no amarro fuego, yo vengo del monte. Con tu presencia de sonido y ausencia de calidad, con tu guille de mensaje y no sabes tocar sol.